conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados?» o decirle, «Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, «Yo te lo mando. Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene a levantarnos perdonando nuestros pecados y dándonos vida abundante. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los viernes, recordemos a los enfermos, recordemos a los presos, recordemos a los migrantes, recordemos a los empobrecidos, a los niños que mueren de hambre, a las víctimas de la guerra, porque todos los viernes tienen algo de la cruz de Cristo. Es un día especial porque recordamos la pasión de Él y lo que haces a tu hermano, a mí me lo hace, dice el Señor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante esta continuación de la carta a los Hebreos y el Evangelio según San Marcos, ¿no? Se nos presenta Cristo, se nos revela quién es Cristo, pero también cómo hemos de vivir nuestra fe en Cristo. Hoy se insiste de nuevo, hermanos, en la perseverancia. Es decir, la fe no es algo que decimos, es que hoy siento fe, mañana no. Hoy siento esperanza, después se me va. No, la fe y la esperanza y la caridad son una forma de vida que requiere oración, requiere práctica de la caridad para que esto crezca. Por eso dice la carta a los Hebreos que ojalá que nosotros aprovechemos el día de la salvación. ¿Cuál es el día de la salvación? Cada día es un día de salvación. Pero el tiempo pasa y nos vamos quedando fuera de la salvación. Aprovechemos cada día para crecer en la fe, con la ayuda naturalmente del Señor, y confiar en ese perdón de Dios. Fíjense que hoy se nos presenta ese milagro, que me recuerdo una persona que me contó que tuvo que esperar casi un día en una supuesta emergencia de un hospital, porque ustedes saben que el sistema sanitario a veces es muy, muy fallido, ¿no? Y al final logró. Entonces, al momento que yo iba perdiendo la esperanza de entrar, me pasaron adelante. Hoy se nos cuenta la historia de un hombre paralítico. Imagínense cómo curar la parálisis en aquel tiempo. Pero unos valientes lo llevan a donde está Jesús, abren un hoyo en el techo, bajan la camilla y Jesús lo primero que cura son sus pecados. Lo primero que hace es perdonar sus pecados, lo que genera una reacción. No, ¿cómo es posible? Solo Dios puede perdonar. Y Jesús después entonces lo cura de la parálisis. El pecado es una forma de parálisis. ¿Cuánta gente sigue paralizada en el mismo pecado años y años y no levanta la mano y dice, ayúdame, Señor? Pero bien, lo importante es que ese hombre encontró una respuesta. Ojalá que ayudemos a muchos a llegar a donde está Cristo. Que no dudemos que el que perdona los pecados es Dios a través de su iglesia. Lo que perdone será perdonado, lo que no, no, dice claramente el Evangelio de San Lucas. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿ciertamente nosotros aprovechamos cada día para vivir nuestra fe? Apresurémonos pues a entrar en el descanso. El descanso es la vida en Dios, dice la carta a los Hebreos. ¿Aprovechamos cada día o ya este año estamos con pereza? Y la segunda pregunta, ¿ayudamos a que la gente tenga esperanza? Aquello le dijeron, mira, hay un profeta ya que está haciendo, bueno, una curación, un hombre de Dios. El pobre paralítico medio esperaba o no sabemos, pero por lo menos algunos le ayudaron. ¿Ayudamos a otros a vivir la esperanza en Cristo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Respondiste a la fe y a la esperanza de aquellos hombres que hicieron ese esfuerzo de entrar por el techo al paralítico. Haz que nosotros siempre tengamos esperanza y la demos a los demás. Hay tantos en hospitales, hay tantos en cárceles que nadie visita, nadie quiere, y tú, Señor, sabes que ellos tienen puesta en ti la esperanza. Haz que podamos en todo momento tenerla y llevarla a los demás, porque tú estás dispuesto a darnos ese perdón. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 77 dice, no olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Esto me hace recordar el diálogo con una persona que me dijo, me siento mal porque Dios me ha ayudado y yo poco le he respondido. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Sí, Dios me ha ayudado en tantas veces. Ah, pero a mí era hora de cumplir, por ejemplo, con participar de la Eucaristía, me da como pereza. O sea, ingrato, ¿no? Ingrato es aquel que no da gracias de manera práctica. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a aquel hombre que ya no tiene la camilla. ¿Cómo se sentiría? Contento, porque puso su esperanza y esa esperanza dio resultado. Fue perdonado y fue curado. Decimos una vez más, no olvidemos las hazañas del Señor. Hoy finalmente en la acción queremos, como decía, por ser viernes, pues hermanos, tratar de acercarnos a los que pierden la esperanza porque están abandonados por el sistema sanitario, los que están presos, muchos de manera injusta, ¿eh? No creamos que la justicia funcione a veces como debiera. Y naturalmente la segunda propuesta es que nosotros también aprovechemos cada día. Hoy la iglesia celebra a San Antonio Abad. Abad quiere decir que era un padre espiritual. San Antonio fue de los primeros que dijeron hay que alejarse un poco de la bulla del mundo. Hay que alejarse bastante y buscar a Dios hoy. Hoy, lo que dice la carta a los Hebreos. Ojalá que aprovechemos este año diversos momentos. Hagamos un proyecto por lo menos una vez al mes. Un día, mediodía, voy a ponerme en oración fuertemente. Que esto sea posible por intención o intercesión, más bien de María Santísima, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.